misma celda o del mismo andén. Hongos que alcancen el tope de la subasta. Hongos que bailen sin casa en el mismo tren. Hongos que resulten ser de la misma casa. Hongos que entre tantos ecos se digan quién. Hongos que se nos parezcan en la canasta. Hongos que tengan el alma como de cien. Hongos que se quieran bien. Hongos que se quieran bien. Hongos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran Dos. Aquí en Quinta Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Durante la otra temporada, incluso durante lo que vamos de esta, ustedes me han pedido que invite a alguien que no sea un artista, que sea una persona de su casa, una persona que no maneje, no se maneje dentro del mundo intelectual. Y yo decidí invitar a un vecino mío, una persona que yo quiero mucho y que respeto, y que en mi barrio, al menos, yo vengo aquí, que estoy invitado aquí a esto aquí, sí. Así que esto, que yo estoy invitado, sí, pero que no me, no se sabe por dónde se abre esto aquí. ¿Dónde está Pánfilo? ¿Dónde? Oye, pero qué esto, la yo pensé que había llegado. Yo pensé que había llegado tarde. Pues, vamos a ver. Qué alegría tan grande. Tenga cuidado ahí. Sí, ¿dónde cojo? Acá. Que llevaba rato ahí tocando porque no me oyen. No han puesto timbre ahí. Está muy bonito esto, pero no me pusieron timbre. No, pero no se moleste. No, no, ese es el asiento mío. ¿Verdad que sí? Que tú entrevistas a este lado. Sí. Y este para dos, ¿no? Para dos personas. El lado bueno. Siéntese aquí. Aquí sí, porque tú puedes, porque la gente tiene un lado bueno, un lado malo, y eso, ¿no? Ahí le serví té. Tocarte, déjame a Mauri Pérez, carajo. Ay, va, te he seguido. Desde niño te vi crecer. Oye. Bueno, yo traje el té. Ah, sí, el té. Que eso, ¿no? Pero que es como que no se toma, ¿no? Es de mentirita. No, no, la no. La novela, verdad, no como la novela. Es verdad, pero mire lo que traje. Para apuntárselo, porque aquí no se puede estar regalando las cosas. ¿Trajiste una libreta de abastecimiento aquí, llamado a este programa? Sí, cómo no. Un masoquista, óyeme. ¿Pero usted qué hace con las tarjetas de abastecimiento? Óyeme, no, discúlpame la tardanza, que el problema es que estaban jugando dominó, porque nosotros damos, que como pasa, que a mí se me perdió el dominó. Si tú no tienes dominó, juegas dominó con libreta de abastecimiento, tú coges un bulto de libreta, le das agua, riquísimo, estaba jugando con chequero, no había ido del barrio. Muchacho, antes de venir para acá, por eso fue que me demoré en llegar, hice así, cogí mis 10 libretas, hice así, blanquito todo, ahora sino y quien me gane. Le tocó salir a chequear, aquello se formó, no llevo, no. Cuando me tocó jugar a mí, por aquí había aceite y por aquí pescado, pero yo no llevaba pescado, pero tenía pollo, tiré pollo por pescado. No, aquello fue locura, locura. Bueno, al final un juego que estábamos ganando, el juego ese lo teníamos ganado, lo perdimos por culpa de Chequera. ¿Tú sabes lo que hizo Chequera? Chequera tiró a carne por los dos lados, se trancó el juego, nadie llevaba. Oye, mi amigo, son grandes, no digas a ti que vaya. Pero no, hubieras podido, hubieran podido también jugar a la papa. Ah, sí, no, pero es que no hay ficha para jugar a la papa, porque ¿cómo vamos a jugar a la papa, Mauri? Entonces, tenemos que jugar con cosas que tengamos así a la mano ahora, ¿tú me entiendes? Bueno, nosotros traíamos. Ahora te digo, porque ahora con esto, ahora sí que el mundo cambia, entonces con la gente, no, papi, lo que ahora como, tú sabes que, ahora tenemos las relaciones, Sí. La libreta se va, ahora dicen que van a poner un libro, así que lo que viene es mucho, prepárate, Mira que son las relaciones, no las raciones. No. Ahora las raciones, no, las raciones, ahora sí, sin raciones, eso es, dice que, ay, viva, yo quedé loco, ahora, y la gente me tiene loco por la calle, porque como ahora vino, aquí en diciembre vino el pescado, gente diciéndome que si yo, que Pánfilo, que tú mandaste pescado. Yo no mandé nada, pero ¿qué pescado mandé yo? A mí me han visto con un almacén de pescado. Yo no mandé nada, señora mía. Óyeme, la gente se pone, y ya se lo dije a la gente, bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las vacas. Dije, bueno, a ver, ¿cómo es? Tú sabes cómo es eso. Te traje una cosa, Mauri, que me estabas enseñando algo. No, una vecina mía que me dijo que le entregara estos panes. Ay, mentira. Diplo panes. Bueno, ay, madre, ¿estás habita tuya, Mauri? No, madre. No, la habita no es mía, ni los panes tampoco, pero... Pancito, pero tú eres de perro, pancito. Pancito de perro. Es un perro, pan. Sí, pero óyeme, fíjate que no. Y se ve que es bueno, no huele ácido ni nada, no está acidito. Óyeme, qué bien, mi madre. Gracias, Mauri, ¿verdad que? Óyeme. ¿Y qué tú me traías? No, porque fíjate, de la época tuya, esto es de la época tuya, fíjate que tú sabes que hace poco se perdió el desodorante. Cuando se pierde una cosa, tú sabes que uno no sabe lo que se va a perder el mes que viene, pero uno tiene que estar, uno tiene que prever las cosas. Esto es de la época de Mauri, la época mía también. Bueno, yo soy un poco mucho más viejo que usted, porque yo tengo que tratarlo de usted. ¿Te acuerdas del desodorante este? ¿Cómo no? Desodorante, de tubito, eso era lo máximo. De tubito, este era lo grande. Y la gente lo usaba también. De rolo. De rolo. A las mujeres le encantaban, el ser que más le gustaba a las mujeres, porque cuando se acababa, se lo ponían de rolo. O si no, le picaban un pedacito para traer los aretes. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo no? Esto de aquí. Lo de aquí. Ay, mi madre. No, ese desodorante lo que tenía un problemita. Era 99% alcohol. Entonces la gente que lo usaba todos los días tenían que tatuarse en el hombro inflamable. Porque si no, imagínate, no, porque después se te acerca alguien con una fosfora encendida y te revienta el sobaco. No, hay que tener cuidado con el desodorante. Y hay gente que yo conozco que como tenía tanto alcohol, se lo tomaba. Eso eran otros inventores ya. Óyeme, qué bien me siento aquí, Amaury. ¿Verdad? En casa de Amaury. ¿Esta es la casa tuya? No, esto no es la casa tuya. Sí, bueno. No, esto es un apartamento que escogieron para esto, ¿no? Oh, qué bonito. Madre, qué bien. Ay, Dios mío. Mira, ¿y cómo te ha ido últimamente con aquel portugués, chico? El portugués, siempre me atormenta, aquel portugués que tuvieron allá. Tuvimos portugués en la casa, no, ya nosotros hemos tenido portugués, argentino, español, cada vez que tenemos, pero que siempre las cosas son inventos de Chequera, que a veces salen mal, bueno, casi siempre salen mal, porque ya se lo dije a Chequera, Chequera siempre me está sacando del paso. Ya yo se lo tengo prometido a Chequera, le dije, te voy a conseguir un trabajo en Tras la Huella, a ver si te asesinan. No, porque ya me tiene cansado ya. Tiene cansado a Mauri, Chequera, que siempre me están metiendo en problemas. Pero bueno, yo lo quiero, chicos, porque ese es mi hermano, mi vecino de los años. Yo lo quiero a todos. A Facundo, a Chacón, que siempre me están metiendo en problemas. A todos yo lo quiero, de verdad. Pero, ay, Dios mío, me parece mentira. Estoy viviendo un sueño. Verte aquí, chico, oye, mi madre. En persona. En persona. Y te ves más joven en persona y todo. ¿Verdad? Chico, que tú veas, oye, me, no. Yo te vi cantar, fíjate, de todo así. Hacerte venir, te digan, bueno, pues, de todo, esa, la de los países, la de las ciudades, Madrid, que mencionas todas las ciudades, la canción, el Atlas, sí, el Atlas ese que tiene, la canción, el Atlas. Y qué bueno todo, y tal, increíble. Pero, oye, Mauri, a mí me da también muchísimo gusto que hayas venido y que además me hayas traído este presente. Sí. Nadie me trae un presente que recuerde mi época, pero de todas maneras, yo pensaba. Pánfilo, tú que siempre estás con el tormento de que si el pan, de que si el pescado, que si lo otro, con ese trofeo maravilloso que tiene esa libreta, está puesta en aquel cristal. Eso es una cosa a quien de vez en cuando... ¿Tú hablas con la libreta? Yo hablo, yo converso, yo la quiero, vaya, me da lástima con ella porque, bueno, pobrecita, cada año se ha ido poniendo más flaquita, porque es que así, los años no pasan por gusto. Pero yo converso con ella y le digo que la voy a querer mucho, nunca la voy a olvidar. Bueno, si algo tú puedes estar seguro, que nadie la va a olvidar, ¿eh? Bueno. Nadie se va a olvidar de ella. De todas maneras. ¿Y esta es la tuya, Mauri? Esta es la mía. ¿La del año? No, esta está muy... Viene en blanca. No, esta es la del año pasado. Oye, no, pero qué poco arroz tú coges, no has cogido casi arroz. ¿Cómo que no he cogido arroz? Mira eso. No, si yo cojo siempre el arroz. Lo que pasa es que yo creo que me están tumbando el arroz. Ay, madre, oye. Bueno, de todas maneras, mira, es más, te voy a regalar, para que tenga más de una, te voy a regalar mi libreta de abastecimiento. Muchas gracias. Esto es un gesto que casi nadie tiene. No. O sea, regalar la libreta. Uno regala las cosas de la libreta muchas veces, pero la libreta, sí, esto claro. Es un símbolo. Y además, en la libreta, fíjate, todo lo que hay ahí, todo lo que tú quieras, todo lo que te den ahí, cógelo. ¿Cómo lo que te den, cógelo? No, mira, lo que te den, cógelo, Mauri, desde arriba Lucas te mira, tiempo al tiempo, todo eso han sido lemas que hemos tenido en el espacio Lucas. Sí, pero es cierto que en el Lucas hemos tenido alguno de estos lemas, pero aprovechando que estamos aquí hablando de Lucas y con esa manera que tienen los presentadores de Lucas, ¿verdad? Una cosa robótica, muy sabrosa. Men de in Black. Explicar Men in Black. Esto, siempre con los Lucas tenemos un problema con el asunto de las votaciones, de la popularidad. Entonces, bueno, eso sí. Tú, Lucas, ese premio, ¿no? Que los mensajes, que el que mandó, que el que no mandó. Pero como tú formas parte de ese engranaje, de ese grupo directriz, de esas maneras, de esa gente que maneja todo lo que es votación y todo este tipo de cosas que están cerca del pueblo, de lo que el pueblo decide, de lo que el pueblo quiere, me lo podría explicar. Sí, bueno, intentar explicar. Porque, desde dentro. Desde dentro. No como espectador de Lucas, sino como miembro del proyecto Lucas. Ha sido muy polémico. Cada año los premios Lucas son cada vez son más polémicos. Sin embargo, cada vez tienen más público y cada vez quiere entrar más gente al Teatro Carlos Marx. ¿Qué pasa con el premio a la popularidad? Primero aclarar una cosa, las personas a mí me han parado por la calle y me dicen, ¿qué pasa que tal video con que la canción es tan popular no cogió premio? Bueno, los premios Lucas no son un premio para una canción, no son premios para un tema determinado, son premios al videoclip. Muchas personas querían o se preguntan, ¿por qué el video de Bailando, de Gente de Zona, de Se Me Bueno, Enrique Iglesias, un video con 3 Grammy latinos, no fue el video más popular? Y yo, que la gente me pare en la calle como si yo tuviera algo que ver. Yo no, ni cuento los votos, ni voto, ni yo no tengo. Yo tengo voto, pero no tengo voto. Mucha gente vota por SMS. Quizás haya que buscar otra forma de votación, que no, la de votar por SMS no sea la mejor. No todo el mundo, son mensajes que además ni siquiera cuestan como cuestan los mensajes normales, que valen 9 centavos. Los mensajes para votar por Lucas valen 16 centavos. Que se quedaron con el precio de antes, que antes los mensajes valían 16 centavos. O sea que cuesta su dinerito. Eso fue una votación. Hay gente que me ha parado en la calle y yo le digo, mira, tú querías Bailando, pero tú votaste por Bailando. Y dice, no, yo no solté 16 centavos ni loco. Y dice, bueno, entonces hay gente que sí votó por Los Ángeles. Pero bueno, ¿cómo fue para ti pararte por primera vez ante 5.000 personas en un Carlos Marx repleto? Bueno, cuando Cruzata me llamó al Proyecto Lucas en el año 2008, realmente fue, siempre pensé que fue en enero que yo comencé en los Lucas, en enero del 2008, pero siempre estaba esperando noviembre. Yo veía con cierto temor que cuando llegara noviembre me tocaría pararme delante de un Teatro Carlos Marx con 5.000 personas. Y eso es duro, porque siempre lo había hecho haciendo humor, pero haciendo una conducción, la gente te mete miedo, tienes que pararte ahí al ritmo de la gala no se puede caer, el público no te puede tragar. O sea, siempre quedaba ese temor. Y ese año, que era la primera vez, bueno, pues quedó lo mejor posible. Tenía que hacer mis momentos de humor. Y uno de los momentos de humor, que en aquel momento había un tema muy pegado de Gente de Zona, que decía, mami, yo te enseñé, y la gente ya empezaba el tema de las críticas a reggaetón, que si sí, que si no, que si reggaetón bueno, que si reggaetón malo, que si las letras, que si no sirven o que si sirven. Bueno, empezaba todo ese lío y yo decía, bueno, pero ustedes se imaginan que le dé por cantar reggaetón a Silvio Rodríguez o a Mauri Pérez. ¿Quién le va a decir algo a Mauri Pérez? ¿Quién le va a decir a Silvio Rodríguez que no cante reggaetón? O sea, son grandes de la música. ¿Tú le vas a decir algo a esa gente que no canta reggaetón? ¿Quieren cantar reggaetón? ¿Ustedes se imaginan a Silvio Rodríguez cantando este tema de Gente de Zona, de Mami? Mami, yo te enseñé cómo se ama, pero me dejaste solo sufriendo en mi cama. Nando Pro. O si no, a Mauri Pérez. Tú sabes que Mauri Pérez canta más enérgico. ¿Eh? Mauri Pérez, mami, yo te enseñé cómo se ama. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. ese día yo me salí muy satisfecho porque era mi primera vez en Los Lucas y se cayó el Carlos Mar abajo cuando hice eso. O sea, que de más está decirte que quedé muy contento cuando fui a entregarte un premio Lucas por el concierto por la paz, que le dimos también un premio a Juanes y también a Olga Tañón. Yo decía, a Mauri habrá visto. Ese día nos vimos en la casa, pero sí, no hablamos de ese tema, pero yo decía, a Mauri sabrá de que yo he hecho esta imitación. Yo dije, me fui para mi casa y dije, no me dijo nada, eso es que está berreado conmigo. Eso es que ni le... No, eso me encantó verlo. Y bueno, como tú terminas siempre Los Lucas, bueno, se acabó la actividad. Espérate, Mauri. ¿Cómo tú vas a decir que se acabó la actividad si ahora es que esto empieza? Bueno, ahora en realidad es que empieza la entrevista. Bueno, Luis Daniel, tú sabes, me suena, nadie en el mundo me dice Luis Daniel, excepto mi familia, que son los únicos que saben, mi familia, las amistades. Luis Daniel familia, Silva, claro. Que saben que me llamo Luis Daniel, pero siempre... Tú has estudiado una cosa sencillamente insólita, cibernética matemática, eso fue, o matemática cibernética, ¿cómo es el orden de eso? No, es así, realmente ese nombre, como se llama actualmente, cuando yo lo estudié y como lo dice el título, es licenciado en ciencias de la computación. Así es. Sí, cibernética era un nombre antiguo, ruso, o sea, que se ha quedado, ¿no?, que la gente somos cibernéticos, pero el nombre es ciencia de la computación, año 96, entré en la universidad. Pero porque tú tenías una fascinación por las matemáticas. Sí, pero especialmente lo que me cautivó a mí fue cuando estaba en la secundaria y llegaron por primera vez unas computadoras muy sencillitas estando en secundaria. Y me llamó una profesora, me dijo, yo voy a ser la que va a empezar a dar clases de computación. Y eso de ponerme a programar cosas, que yo hiciera programa y que la computadora calculara cosas, y eso que te decía, eran unos teclados que se llamaban teclados inteligentes, que el mismo teclado tenía todo dentro y era el mismo que hacía todas las operaciones, con unos televisores Caribe en blanco y negro. Eso me dejó así como diciendo, pero o sea, que yo puedo programar cosas y que la computadora calcule, porque hasta ese momento uno se cree que la computadora es mágica y que ella lo hace todo, y llega un momento en que te empiezas a meter en ese mundo de que todo lo fabrica el hombre, hasta los virus, porque la gente piensa que un virus es algo que le entró y que hay que pasarle tomarse una pastilla a la computadora para que se vea el virus. El virus es un programa que hizo alguien con malas intenciones. Claro, es como la gente que te dice, no, yo no me equivoqué, fue la computadora. Sí, no, la computadora no se equivocó. ¿Y qué tocaste? No, nada. No, ella sola empezó a borrar eso. No. Ella no. Porque además lo primero que nos enseñan en el mundo de la programación y la computación es a trabajar con que el usuario es bobo. Nos dan incluso esa, quizás no sea la terminología, pero de que todo programa que uno vaya a hacer tiene que pensar o prever todos los posibles errores que tú vas a cometer. Tú no puedes mandar a borrar algún archivo y que yo, la computadora, te pregunte, ¿estás seguro que desea borrar? Para que tú digas sí o no. Ya si diste que sí, mi hermano, ya tú le diste que sí, ya va a borrar. ¿Entiendes? Y así todo, ahí te metes en el disco duro y lo encuentras y lo buscas. Y te encuentras porque de verdad no se ha borrado. Porque no se ha borrado. Ahora, pero tú después, bueno, te graduaste y terminaste siendo maestro de lógica matemática, o me vuelvo a equivocar. De lógica matemática. Sí, ¿qué sí. cosa es una asignatura que se llama lógica matemática? Porque uno piensa que si es matemática, ya es lógica. Es matemática discreta. Mira, en la universidad hay muchas matemáticas y descubres que la matemática es muy grande, muy rica, ¿no? Y a veces hasta tiene sus momentos de aburrimiento, ¿no? Pero es mucho más rica que aburrida. Está la lógica matemática, está la lógica discreta, como tú decías. Perdón, la matemática discreta. Matemática numérica. Mira, ¿qué cosa más? Matemática numérica. Cuando a mí me dijeron que iba a dar una asignatura que se llama matemática numérica, o sea, alguien ha conocido una matemática que no tenga números. Bueno, ya decirle matemática numérica me pareció una redundancia. Bueno, matemática numérica también, ¿no? La lógica matemática, imagínate, abarca muchos campos, pero sobre todo tiene que ver incluso con el español, con la frase de que un suceso implica otro suceso, la negación. Bueno, tiene mucho tema que si está lloviendo implica que la calle esté mojada, pero que la calle esté mojada no implica que esté lloviendo. Son ejemplos que yo ponía en determinadas clases que llevaba la lógica, ¿no? Y que funcionan porque detrás de un software de computación hay una lógica matemática para que tú, cuando tú aprietes un sí, el programa dice, bueno, si ocurrió tal cosa, si el usuario apretó tal botón, hago esto, si el usuario apretó otro botón, hago todo esto otro, pero si apretó los dos, hago tal cosa. O sea, hay una lógica detrás de eso para que la máquina pueda hacer funcionar lo mismo con una calculadora, que un documento Word, que un juego. Ya, ahora, ya estamos en el muchacho, entonces, ¿cuánto de ciencia tiene el humor? Bueno, yo no lo he analizado. O viceversa. No he pensado mucho en eso. O viceversa. Yo lo que te puedo decir es que, desde mi experiencia, lo que aprendí con la cibernética me ha servido mucho para el humor. Lo que aprendí con la programación, en la programación te enseñan a trabajar de manera modular, resuelvo esto, después resuelvo esto otro, después resuelvo esto otro, por módulo, más que verlo como un problema grande, lo divido en pequeños problemas. Y así voy dividiendo mis propios chistes, o mis propios textos, mis propias ideas de cómo prepararme para hacer un espectáculo, sea humorístico, o sea la conducción de algo. O sea, detrás de, a veces se ríen de mí, yo he estado con Mayito, con Andy, que son Mayito, que hace Chequera, Andy Vázquez, sí, claro, Chacón, el propio Quique Quiñones, que y Mente Pollo, que hicimos un espectáculo. Yo tenía que aprenderme un texto, y en poco tiempo, era un texto largo para un sketch que iba a hacer con Quique, y yo ese texto lo desmenucé, que parecían teoremas matemáticos, y yo decía, no, porque es que todo yo lo veo con números, donde yo te tengo que decir tal cosa, yo sé que te tengo que decir cinco cosas, ya yo me las aprendí, son cinco oraciones, pero yo sé que el número cinco es importante para lo que yo te voy a decir ahí, yo sé que si me falta una, yo sé que son cinco, si voy por cuatro voy mal, te tengo que decir cinco, y entonces todo lo iba estructurando de alguna manera matemática, a la hora de la memoria, a la hora de analizar un chiste, a la hora de tiene, bueno, el humor también tiene del español y del lenguaje, si no, donde una palabra va antes puede ser que no funcione si la palabra va después. O sea, por ahí. Sí, pero sería un teorema humorístico. Sería podría, bueno. Podría ser, podría ser de, ¿no? Ahora, lo que sí he hecho poco humor matemático. Sí. Tengo un profesor, Catriz, de la Universidad de La Habana, que me dio programación y que siempre me dice que por qué no he hecho más cosas matemáticas. Bueno, sería para un determinado público, pero más humor matemático, que también existe. Bueno, la matemática no estaría mal, pero estando tú de profesor, ya tú estabas haciendo humor. Sí. Y entonces, ¿cómo era ese profesor? ¿Cómo llegaba ese profesor al aula de repente? Yo creo que eso había que preguntárselo a los alumnos. Yo era muy normal, yo llegaba, porque ¿cómo explicarte? Y como yo empecé dando clases sin estar en la televisión, en un curso, daba clase en otro, empiezo en la televisión, cuando vuelvo a entrar al aula en el curso siguiente, para mí no había pasado nada, pero para el televidente sí, para los estudiantes nuevos sí. Yo no me doy cuenta de que ya yo estaba en la televisión, pero ellos sí, cuando entro al aula, bueno, los estudiantes, de hecho los de años segundo, tercer año, le decían a los que entraban en primero, que eran los que yo le daba clase, ¿tú sabes quién te va a dar lógica matemática? Es que hace Pánfilo. ¿Ah, sí? No sé qué. Y ya se creaba una expectativa de que cuándo iban a tener lógica matemática los estudiantes, porque ese día era la primera clase, entonces ahí viene el profesor Luis Silva, que acaba de dar clase. Se decepcionaban, yo creo, porque cuando yo entraba, buenas tardes, yo soy el profesor de que le va a dar lógica matemática, esto trata sobre esto, sobre esto, sobre esto, y vamos a empezar la clase. Bien, y empezaba la pizarra, ta, ta, ta, y todo el mundo así como diciendo, pero este se volvió loco, ya no va a hacer ni un chiste, nada, no, cero chiste, vamos a ver esto. Y yo creo que un poco se... Pero siempre había momentos para reírse y siempre había momentos para alguna broma. ¿Y cuando suspendías a alguien? ¿En qué se convertía? ¿En qué se convertía el chiste? Tú no me estás preguntando si suspendí a alguien, ya tú estás dando por hecho. No, yo estoy dando por hecho que los profesores siempre suspenden a uno, siempre hay uno que pierde. Sí, no sé, bueno, la gente tuya es eso. Y yo siempre llevaba suave, yo llevaba suave a mis alumnos. Pero imagínate tú, bueno, suspendiste. Y te lo digo yo que lo suspendí todo. en la realidad. Ahora, hasta educación física suspendí, no. No, eso nunca llegué ni a ir a una clase. Tú empezaste de pronto a tener premios como humorista. ¿Qué empezaron a significar para ti esos premios? Porque tú empezaste muy jovencito. Sí. Tú eres muy jovencito, la verdad. Tú eres de hecho, junto con Buena Fe, yo creo, y Bienzai, son los invitados más jóvenes que tiene el programa en esta temporada, me parece. Bueno, ahí los premios llegaron, sí, muy, muy temprano. Incluso siendo estudiante, yo escribo el monólogo del pan. El monólogo del pan, que es... Que de ahí es donde surge Pánfilo. desde el año 2000-2001 yo escribo el monólogo de pan como un juego, estando en la universidad, un día que nos dieron una merienda y yo empecé a, con el pan que me dieron de merienda, yo empecé a inventar a todos los socios que estábamos ahí, este pan, a ver, ustedes van a comer esto, este pan es de ayer y es de mañana, de ayer no los van a dar mañana, es de mañana. En ese invento que empecé a hacer, me dice, oye, escribe eso, que eso está bueno, y empiezo a escribir sobre el pan, pero lo hacía yo mismo. Después yo le di la vuelta de que fuera un viejito y ahí surge Pánfilo, año 2000. Después que tengo escrito ese monólogo, viene la Aquelarre del 2001 y lo voy a presentar. Yo estaba estudiando cuarto año. Ah, si me lo aceptan bien y si no también, y si cojo algo, el lío es participar y así se empieza. Bueno, el así se empieza es que pronto el día de la premiación cogí 4 premios con el monólogo del pan. Y así me quedé loco, pero empecé a creer en que podía hacer más sobre... a tocar más el humor, a creerme más que podía estar en ese mundo, ¿no? Porque hasta tú todavía momento, lo haces, el monólogo del pan. Ya no lo veo, ya no. A veces me lo piden y hago algún fragmentico, pero a veces porque ya no te... como que se le olvida una canción, pero ya casi que no era largo, pido, era largo. Era muy largo, era un monólogo. Para hacer un monólogo, que los monólogos deben ser sobre los 10 minutos, 7 minutos, era un monólogo de 20 minutos, muy largo, que era lo que más llamaba la atención a los propios humoristas, que decían, oye, es un monólogo largo y que todo el tiempo la gente esté atenta a lo que estás haciendo y que se esté riendo. Ahora, hay una parte de ti, la tocamos un momentico por arribita cuando estábamos haciendo Luca, y que yo quisiera que fueras más abarcador, tu habilidad para imitar. Eso mucha gente trata de hacerlo, pero muy poca gente en realidad lo logra. O sea, captar el sonido, el instante, el gesto. Y hay una anécdota tuya que me contaste hace un rato, y que yo quisiera que le hicieras, ¿no? La anécdota vinculada con una persona que ambos y que casi todo nuestro pueblo adora, dos de ellos, adora a los dos. Uno está con nosotros, está vivo, y otro está vivo de alguna manera también en nuestros corazones. ¿Qué es lo que te pasó invitando a Eusebio Leal, incluso en el Consejo de Estado, que ya era más atrevimiento todavía, y a Héctor Rodríguez, nuestro querido y extrañadísimo? Todos los días me doy patadas en la cabeza de no haber tenido la posibilidad de entrevistarlo aquí. Realmente la imitación es por lo que yo empecé en este mundo a atreverme a hacer cosas. Porque yo veía a Zavala. Julio Zavala. Julio Zavala. Y yo decía, ese era a donde yo quería ir. Yo decía, Julio Zavala. Y estando en la secundaria, empecé a imitar profesor, estando en la escuela Lenin también imitaba al internado, imitaba al director, imitaba a un que otro profesor de historia. Y entonces, claro, eso es un show a nivel de escuela. Era yo era el cómico de la escuela, el gracioso, el pesado, no sé, era algo de eso. Es gracioso, tú eres muy simpático. Y entonces, pero ya cuando estoy en la universidad, bueno, ya yo digo, bueno, hacer una peña en matemática, iba a una peña en biología, iba a una peña en psicología, iba a muchas peñas, ya no, imitar a un profesor no tenía sentido porque un profesor mío no lo conoce, es de otra facultad y el estudiante de otra facultad, entonces yo me pongo más para las personas de la televisión. Y uno de los primeros que yo imitaba era Eusebio Leal, Héctor Rodríguez, y pasó eso en esa anécdota. Hazme Héctor primero. Héctor Rodríguez, bueno, yo... todavía hay gente que me lo pide en los lugares y siempre lo hago con mucho gusto. Es muy lindo gusto, porque es hacerle un homenaje. Un homenaje. A un hombre bueno. Que el público te lo pida es que la gente, y además siempre que lo hago la gente aplaude, la gente es la voz de las narraciones, las grandes narraciones del deporte cubano. Y esto se ve muy bien. Un saludo tengan todos, amalestrevidentes. Esto, vamos a tener un partido tremendo, tremendo. Muy bien, todo equipo. El choque, vamos a tener el choque entre Cuba y Subcorea. Sí. Está dominado. Hay un batazo, algo largo, esto largo, no se va levando. Y por ahí la gente gozaba y hasta el propio Héctor Rodríguez, que cuando me vio, porque la gente me decía, oye, Héctor no se pone bravo, pero Héctor seguro que... Te... No, Héctor gozaba con eso, Héctor, y le mando a Xiomara, a su esposa, claro, le mando un beso grande, un saludo. Y a toda su familia, así que realmente... Con Eusebio, la anécdota que fue en el Consejo de Estado, que me llaman un día de los padres, y entonces fuimos allí, y había, bueno, de muchos padres allí, y me dicen, vamos a llamar a Eusebio, ya lo llamamos ya, y viene para acá, así que le tienes que hacer la invitación a Eusebio. Digo, no me hagan eso, pero ¿cómo yo voy a...? Pero, ya se me empezó a poner nervioso, pero ¿de verdad va a venir Eusebio para acá? Con traje, pero Bueno, Eusebio se demoró un poco y empezamos la actuación. Estaba Berazaín, Antonio, Berazaín padre, Antonio Berazaín, claro, que es humorista. El hijo salió trovador, pero el padre es humorista. Bueno, sí. Físico, profesor de ISDI, Antonio Berazaín. Y entonces, Ber y yo actuando, y de pronto, en medio de la actuación, estábamos cantando una canción, no sé qué. Se abre la puerta de la oficina y es Eusebio. Y ya la gente, oye, Eusebio, mira, Eusebio. Silencio absoluto, dice Eusebio. Una mano amiga me ha telefoneado para decirme que viniera hasta acá porque va a haber jodedera conmigo. Aquello se cae abajo y ya yo dije, bueno, ahora sí, si él viene en son de... Yo, me dio confianza, yo dije, bueno, ahí ya... Va a acabar conmigo, Dios mío. Por eso, oye, qué cosa más increíble. Bueno, ya hablaste de cómo... ¿Cómo subió Pánfilo? ¿Cómo yo seguiré esta entrevista? aparece Vivir del Cuento. Hay un 90%+ alto de personas que les gusta. Siempre hay el que no se quiere reír. Claro, claro. Ni con Vivir del Cuento, ni con nada. Vivir de nada. Ni con la vida misma. Y entonces lo critican. ¿Cómo se arma Vivir del Cuento? ¿Cómo, digo, si no es descubrir algunas interioridades? Los guionistas, ¿cómo se prepara? ¿Cuál es el método para preparar ese programa? Porque es cierto que mucha gente se pregunta cómo se arman algún tipo de chistes y de situaciones que no se le permiten a más nadie, pero que se le permiten a Chequera, a Pánfilo, o sea, se le permiten a ustedes, ¿no? Vivir del Cuento, primero, se fue ganando un público. Empezamos los domingos 5 de la tarde, eso no nos veía... Nadie, sí. Pero poco a poco fuimos trabajando fuerte y se fue ganando un público, y hasta que nos pasamos a los lunes, 8:30 de la noche, horario estelar, un lunes, eso es además un día fatal de la semana, de que es el primer día que la gente va al trabajo. La gente está equivocada, ese es tremendo día. No, ese es tremendo, la gente que dice, ¿por qué no lo ponen sábado? No, el sábado no, la gente va a pasear, el día que nos ven de verdad es el lunes. Lunes, 8:30 de la noche, a partir de ahí el programa empezó a dispararse, claro, cuando nos cambian para el lunes, nosotros decíamos, a ver, ahora sí nos va a ver público, ahora sí nos va a ver todo el mundo. Aquí, cada detalle, ahora sí tenemos los ojos de todo el mundo arriba y tenemos que estar afilados. Y nosotros siempre, realmente es un placer que tener Vivir del Cuento tenga detrás un colectivo que somos todos como hermanos, empezando por el director Ignacio Hernández, por la asistente del director, la escribe, las asesoras, todos los actores, todos somos como hermanos, no hay nadie, y siempre el director nos dice, este proyecto se va a acabar por culpa de uno de nosotros mismos, o sea, se va a acabar el día que nos cansemos, pero mientras podamos tener esa energía y esa fuerza de seguir inventando... Oye, no se cansen. No. Entonces, 2 semanas antes de grabar, 2 semanas antes, a ver los guiones y discutir con los guionistas se molestan. No, pero eso es... Porque claro, el guionista, bueno, cuando escribe, ese es su niño que parió, y entonces que le cambie es una cosa, no le gusta. Quieren que todo esté. Contra, pero eso está bueno, mira, esto no es bueno aquí, porque esto es mejor que sea aquí, pero mira, es mejor que Pánfilo diga esto y que Chequera diga esto otro, porque... Y ese trabajo, que es el que se pienso yo que no se hace mucho en la televisión, ese es el que nos ha llevado al éxito, y a decir las cosas que hemos dicho, que pueden ser fuertes para la gente, pero hemos dicho cosas siempre con un respeto, chistes calentico, chiste con lo que está ocurriendo, ya estamos tocando las nuevas cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque le damos esa vuelta, ese barniz, esa cosa de que hasta el punto de que hay humoristas que dicen, ustedes sí, yo no sé, porque ustedes le dejan decir todo lo que ustedes dicen, no sé qué más. No es que... Tampoco ustedes son unos guerrilleros, unos terroristas del humor ahí. Estamos bromeando con la realidad de cada cubano, como es Pánfilo. Con la cosa cotidiana. Ese ha sido el éxito del programa. Ahora, cuando tú no eres Pánfilo y no estás haciendo el Luca, o sea que no tienes el vestuario, ¿la gente te conoce? Sí. Increíblemente, sí. Sí. Hay gente que no, pero mucha gente sí me conoce. Mucha gente conoce, si te pones una gorra, me he puesto gorra, feria, la feria de La Habana, por ejemplo, hace poco, que yo quería ver la feria, quería ir pabellón por pabellón, y yo fui con mi esposa, con los niños, y gorra, gafas, para caminar pabellón por pabellón y mirar, mira Luis Silva, Pánfilo, Pánfilo, una foto, una, yo, un día entero y vi dos pabellones. Sí, pero a ver, pero deben haberte pasado cosas lindísimas con eso de pabellón. No, eso realmente es muy lindo. Yo siempre tengo un espacio, ¿no?, para las personas que me paran. A veces hay otros humoristas, otras personas que han estado conmigo y me dicen, ¿cómo tú tienes paciencia? Que tú que estás apurado para que las personas que ahora que te están dando. Uno trabaja para el público, tú. Digo, es que eso es la razón de ser de uno. Digo, me voy a preocupar el día que ya no me hagan eso. El día que ya no me hagan eso es que ya la gente no me quiere ver ni en pintura. O sea, que mientras la gente quiere una foto contigo, que un niño, porque además lo más bonito todo es que son de todas las edades. Los niños se vuelven locos por ver a Pánfilo, los viejitos, la gente me lleva, me tocan la puerta de la casa, vecinos, viejitos, que me llevan cartucho. Mira, Pánfilo, esto es un cartucho del año no sé cuál. Me llevan libreta de abastecimiento, la primera libreta de abastecimiento la tengo en mi casa, del año 62, 63, no me acuerdo bien qué año era. Me han llevado javitas cocidas por viejitas que han hecho javitas. Oye, y dime el nombre en el programa para que lo saque. Lindo, me regalaron un gorrito, el gorrito que yo uso ahora. Y al mío estaba lleno de huecos, se me estaba pudriendo el gorrito. Una señora me llevó un gorro idéntico al de Pánfilo. Y dice, señora, ¿dónde usted sacó este gorro? El mismo gorro que usaba Pánfilo. Y entonces, esas son cosas que, ¿no?, que se lo ha ganado el mismo personaje, el mismo programa, y que uno tiene que respetar. Yo, mientras hay alguien por una foto, bueno, hay veces que uno está apurado, pero uno chiva con la gente y eso, pero uno trabaja para el público. Hay humoristas que combinan humorismo, chiste, sarcasmo, incluso hasta cinismo, con vulgaridad. Eso no es el humor que tú has hecho nunca. La vulgaridad no forma parte de ninguno de tus personajes. No, ahí... Pero existe lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí, existe. Y hay humoristas que, bueno, que si no dicen una mala palabra, creen que no van a ser cómicos. Y hay veces que la mala palabra es darle a entender. Porque yo he dicho cosas con Pánfilo que la gente... lo que complete, es como complete la oración, tao, tao, tao, y ahí va la mala palabra, pero yo no la digo, quizás la dice la gente, la tiene la gente en su mente, pero ¿para qué hay que decir la mala palabra? Entonces, bueno, eso va con cada cual. Hay público incluso que se han mal acostumbrado a ese tipo de humor, hay público que les gusta que se metan con ellos, hay gente que, bien, yo he ido a lugares que hay gente que me dice, oye, métete conmigo, dame cuero, dime algo, sácame, no. Digo, coño, vale, no, si yo no me meto con la gente, no, yo no, yo lo que hago, puede ser que diga, usted, señora, no sé, interactuar con el público, no meterse con el público, agredir al público, que es otra cosa. ¿Te gustaría tener un programa donde fueras el conductor y pudieras hacer varios personajes, pudieras hacer entrevistas? No, eso sería... Cantar, si hace falta cantar, invitarte un día, invitar a un músico, invitar, improvisar y vamos a cantar algo y de pronto tener otro humorista y de mira, pronto... Hay cantidad de gente que te está viendo y quizás no saben esto, pero a ver, yo no tengo tanta experiencia, pero provengo de una familia que sí la tenía. Y tú tienes todas las condiciones del mundo para hacerlo, y además eres joven, y eso es una maravilla. No te pongas a estar haciendo entrevistas con la edad que yo tengo, porque ya el tiempo pasó. Ahora, háblame de tu esposa y háblame de tus muchachos. Bueno, siempre después de un éxito, ¿no?, como el que estoy viviendo, ¿no?, es obligatorio tener, como dice, ahí tiene que haber alguien detrás que te apoye y que sea tu mano derecha, izquierda, a los pies, todo, para aguantar todas las pesadeces de uno, todo lo quisquilloso que soy, todas las luchas que cojo, y esa, bueno, le tocó ser a mi esposa y aguantarme. Tanto a mi esposa como a toda mi familia en general, a mi mamá, a mi suegra que me sigue también, pero mi esposa, bueno, es la que siempre yo llego cansado del trabajo, llego preocupado porque esto no me gustó, porque esto no se hizo así, o porque algo que pasó, o llego contento porque hoy quedó la escena buenísima, y hoy... Como hoy, que cuando llegue a la casa le voy a decir que qué bueno, que salí nervioso, pero que qué bueno quedó el programa. ¿Cómo nervioso? Mamá, no estaba nervioso. Y María, ella no pudo, ella iba a venir a ayudarme con todo esto que yo tenía, que lavarme cabeza y eso, porque sí, bueno, me ha hecho hacer hoy varios personajes. Pero tenemos la niña enferma, Pilar está enferma con un catarrito, pero bueno, no está bien para sacarla a la calle, y por eso no pudo venir, pero es una persona muy importante en mi vida, ¿no? Siempre lo que no se me ocurre a mí, se le ocurre a ella. Y ha aprendido mucho humor. Ella sabe criticarme, mira, esto tú no lo dirías así, esto... Y yo le digo, ¿cómo has aprendido, eh? ¿Cómo has aprendido? ¿Y el niño? ¿Tienes un niño, no? Y el niño, Luis Danielito, que ya es casi un hombrecito, un adolescente, que es mi fan número uno y también ha aprendido mucho del humor y tiene locas a las maestras, porque las maestras dicen una cosa y él responde en tono humorístico, que las maestras me dicen, oye, a veces tenemos que aguantar la risa porque lo que baja en el aula es candela. Y además... El hijo de Pánfilo, es una cosa de... No, eso es candela, porque además yo me mudé hace poco, y me mudé, cuando me mudé no me di cuenta, tú sabes que uno escoge, cuando uno se va a permutar, bien la casa, la vista que tiene, las ventanas, como las cosas dentro de la casa, pero no me di cuenta que al frente de la casa, una escuela primaria. Aquello fue, un año ha sido... los niños haciendo educación física, ¡pam! De la acera enfrente, ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! Mira... Pero eso es lindo. A ver, ¿cómo te despido? Déjame ver cómo te despido. He pasado una noche... Antes de que tú despidas, discúlpame, sí. Antes de que despidas, porque yo no me puedo ir de aquí sin, sin decirte, porque además lo dije en una entrevista en Estados Unidos, y dije que una de las... por las que yo me sentí ese bichito de querer ser, dar gracias o salir en la televisión desde niño... fue por Consuelito Vidal. Ah, yo lo dije en una entrevista, gracias. Y muchas gracias, incluso gracias. Sin ser nadie, estuve realmente cuando me enteré de la noticia de su fallecimiento, estaba yo dando clase en la universidad, y si buscas en las imágenes que transmitió la televisión en ese sepelio, por ahí anda Luis Silva. Estoy yo, salgo en una de esas imágenes como alguien desconocido, pero que yo fui ese día caminando como ella quiso. Así que estuve en ese recorrido, y porque que si esa fue una mujer que realmente, discúlpame que te haya... Ya tú sabes, caray, esto sí que hablen de mami, qué alegría tan grande, tú sabes. Mira, gracias por llenarnos el lunes a una parte importante de los cubanos de alegría. Yo soy de tus televidentes, los televisores de todo mi edificio, todos mis vecinos te están todos los lunes viéndote. Gracias por tu juventud, por tu versatilidad, por tu consecuencia, por tu valentía, y por la noche que me has regalado, que te puedo decir con toda sinceridad, y puedo incluir a mi equipo completo, casi 25 personas que nos rodean, que nos has hecho muy felices, y que toda esta semana nada más que vamos a estar pensando en Luis Daniel. Ah, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.